por qué los árboles se abrigan en verano y yo caí desarmado a los pies de tu caminar preguntando. Era domingo, oh, oh, como todos los días de abril, en pleno mes de mayo. ¿Cómo imaginar entonces que todo lo bueno se acaba? Que cabe un invierno en abril y hay un paso de la lluvia a la escarcha. Y ahora sé que es mejor despedirse al llegar, o así no duele cuando uno se va. Y ahora sé que es mejor despedirse al llegar, o así no duele cuando uno se va. Confundas con otro. Te decía cuando jugando me cambiabas el nombre. Vivir era como viajar en un tren de madera y nos emborrachábamos con un vaso de agua. ¿Cómo imaginar entonces que todo lo bueno se acaba? Cabe un invierno en abril y hay un paso de la lluvia a la escarcha. Y ahora sé que es mejor despedirse al llegar, o así no duele.